19 de marzo, solemnidad de San José, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18 al 21 y 24. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así. María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de este gran santo, el santo más importante que tiene la Iglesia Católica después de la Virgen, claro, y es el esposo de la Virgen, San José. Aquel que por esa comunión de amor esponsal con la Virgen María penetró como nadie, dada esa cercanía, esa amistad esponsal con la Virgen, penetró como nadie en el misterio de la Virgen María y en el misterio de su Hijo Jesucristo. Es San José el hombre que tocó el misterio con sus propias manos. Es San José el hombre que Dios eligió, el justo, como dice el Evangelio de hoy, y justo en la Sagrada Escritura quiere decir santo, o sea, el hombre que vive de cara a Dios, el hombre piadoso, el hombre que cumple con la voluntad de Dios, este hombre que fue elegido para ser padre adoptivo de Jesús y custodio de la Virgen María y custodio del niño Jesús. La elección de Dios con respecto a este hombre para que sea el esposo de la Virgen no la narran los evangelios. No sabemos, según los evangelios, cómo es que llegó San José a la vida de la Virgen María, cómo se conocieron. Hay una tradición basada un poco en los evangelios apócrifos, o sea, no son palabra de Dios, no son del todo fiables en consecuencia, si bien los apócrifos tienen cosas interesantes y verdaderas, pero no están a la misma altura que los evangelios revelados, no son palabra de Dios. Según esta tradición piadosa, se dice que descendientes del rey David, que podían casarse con la Virgen, eran varios en esa época, varios candidatos, y cuando se presentaron, cada uno llevaba una vara, y en ese momento la vara de José floreció, el resto de las varas estaban secas, y floreció, y de ella salió la flor de nardo, esa flor que aparece junto con la rama en muchas imágenes de San José. Esa flor que además simboliza la pureza, como el lirio, la flor de lirio también, que simboliza la pureza. Bueno, lo cierto es que San José es designado, más allá de la manera como se conocieron o cómo se pautó ese matrimonio, designado para ser el esposo de la Virgen y el padre putativo o adoptivo de Jesús. Con respecto a esto, a esta palabra putativo, hay un dato de color, simplemente. Putativo quiere decir adoptivo. Antiguamente, en muchos textos, los autores, cuando escribían sobre San José, resumían, en vez de poner San José, lo resumían con dos letras, P.P., o sea, padre putativo, que significa adoptivo, ¿eh? P.P. Y por eso luego quedó la tradición en muchos lugares de llamar a José o a los José Pepe, Pepe, por esta P.P. en referencia a San José. Bueno, simplemente un dato de color. Pero lo vemos a San José que tiene todas las virtudes, por eso es difícil hablar de San José sin quedarnos cortos, sin sentir que lo que hemos dicho es insuficiente, no alcanza, porque este hombre es el hombre del misterio, es el hombre que tiene todas las virtudes, con lo cual podríamos estar hablando de San José horas, virtud por virtud. Es el hombre del dolor, de la cruz. Su vida está marcada por la cruz, por el dolor. Por ejemplo, lo escuchamos recién en el Evangelio. El enterarse, San José, seguramente porque se lo ha dicho la Virgen María, no lo dice el Evangelio, pero es lo más probable, enterarse que su esposa, la Virgen, está embarazada. Está esperando un hijo que no es de él. San José, por una parte, sabía que la Virgen no le había sido infiel. Era incapaz, San José, el justo, el santo, de pensar mal de su esposa, a la cual conocía muy bien. Sabía José que María era incapaz de semejante pecado, la infidelidad, de haber él pensado mal de ella o de haber sospechado, José podría haberla denunciado públicamente, cosa que la ley se lo permitía, para que la ley la castigase, o haber labrado un acta de divorcio, cosa que también el hombre podía hacer según la ley de Moisés. Y no hizo ninguna de las dos cosas. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, simplemente porque no dudaba José de la santidad, de la pureza de María. Tampoco entendía el porqué de ese embarazo misterioso. No entendía lo que estaba pasando en su esposa. Se dio cuenta que entre su esposa y Dios había una relación muy particular, muy especial. Se dio cuenta que su esposa era distinta al resto de las mujeres, que Dios la había elegido. Y entonces José dijo: aquí yo me tengo que correr. Esto es un tema entre Dios y María. Yo me voy. Y por eso dice el Evangelio: José decide abandonarla en secreto, no difamarla, abandonarla en secreto, no hablar mal de ella públicamente, abandonarla en secreto. Porque se dio cuenta José que había un misterio ahí del cual él no era parte, un misterio entre Dios y María. Mientras estaba pensando en todo esto, en abandonar a su esposa, no estar con un hijo que no era el suyo, dejarla, ¿qué hizo Dios? Se le reveló en sueños y le dijo: tranquilo, José, no temas. El hijo de María es obra del Espíritu Santo. Y bueno, y entonces Dios le aclaró el panorama a este hombre. Y Dios lo incluyó en ese plan de la salvación. Le dijo: tú no estás excluido de esto, eres parte. Eres parte de este plan de salvación. La parte de José sería la de cuidar a Jesús como padre adoptivo. Pero todo esto ha significado mucho dolor para la vida de San José. Y no solamente esto, lo que vino después, la huida a Egipto, el volver de Egipto, el tener que ir a la provincia de Galilea, también escapando de quienes querían asesinar al niño. Es San José el hombre del dolor. Es San José, además, como segunda característica, el hombre que custodia. Es la custodia de Cristo y la custodia de la Virgen. Él es quien cuida, quien custodia, quien protege a los dos. O sea, San José custodia a Dios hecho hombre y custodia a la Virgen María, que si bien no es Dios, es un ser humano, pero está llena de gracia. O sea, San José custodia la gracia de Dios en el mundo. San José custodia la gracia de Dios en las almas. San José custodia la gracia de Cristo en nuestras almas, al niño Dios que está en nosotros por medio de la vida de la gracia. Él es el custodio de la gracia en nosotros, en el mundo. Por eso hay que rezarle, hay que pedirle para que sobre todo nos cuide lo más preciado que tenemos, que no son las cosas materiales, no son ni siquiera los afectos humanos o las personas queridas, sino que es la vida de la gracia. Dios lo eligió para que custodie la gracia de Dios en este mundo. A la llena de gracia, su esposa la Virgen y al niño Jesús. San José es el hombre del dolor que lleva con fe, es el hombre de la custodia, de la gracia, es padre ejemplar y cabeza de la familia. Dios lo elige para ser cabeza de la Sagrada Familia. Esa familia, Jesús, José y María, que son una imagen o un reflejo en este mundo, el reflejo más perfecto que hay en este mundo, de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad se refleja en diversas realidades en este mundo. Bueno, la realidad más perfecta o el espejo más fiel es la familia cristiana más perfecta, la Sagrada Familia, en la cual José es la imagen del Padre. O como dice un libro sobre la vida de San José, él es, José, la sombra del Padre. Así se titula el libro, ¿no? La sombra del Padre. La Virgen es imagen del amor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Santísima Trinidad es quien conecta, une, pone en relación al Padre con el Hijo. Es el amor entre el Padre y el Hijo, enseña la teología, el Espíritu Santo. Y María es eso, como cualquier madre cristiana que es la que se encarga de las relaciones entre las personas, es una característica muy propia de la mujer y de la madre, hacer vínculos, hacer relaciones entre los distintos miembros de la familia. Así también es María, imagen del Espíritu Santo, y finalmente Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre. San José es cabeza. Es muy importante este atributo, el ser padre y cabeza. Fíjense que en los evangelios, cuando Dios tiene que dar indicaciones a la Sagrada Familia, por ejemplo, escapar de Egipto, volver de Egipto, ir luego a Nazaret, a la provincia de Galilea, y otras indicaciones que seguramente Dios ha dado a la Sagrada Familia y que no están consignadas en los evangelios. Cuando Dios habla a la Sagrada Familia, lo hace a través de San José. San José es quien habla con Dios. Él es la cabeza. Eso quiere decir, Dios le habla a él. Él es el padre, el esposo, la cabeza de la Sagrada Familia. No habla con María, siendo que María es más importante que San José, es más santa, es la llena de gracia. Habla con San José. Esto nos enseña algo, ¿no? Es decir, en las familias cristianas la cabeza es el hombre, es el varón, mal que les pese a las feministas. El hombre hoy día, con esta cultura feminista exagerada, con esta ideología feminista, el hombre es degradado, atacado, menoscabado. Y San José nos enseña que no, que el hombre tiene que estar orgulloso de ser padre, de ser cabeza. No porque sea más importante que la mujer. Roles distintos. En un cuerpo está la cabeza y están los miembros. Y no es que uno sea más importante que el otro, pero son roles distintos. La cabeza ordena, la cabeza gobierna. Ese es el hombre en la familia cristiana, el padre, el esposo. También así lo fue San José. Y la mujer tiene otro rol en ese cuerpo social. Si el hombre es la cabeza, la mujer es el corazón, es el calor, es el amor, es la ternura. Es la que hace los vínculos, como el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. El Espíritu de amor, ella es el amor. Roles distintos, iguales en dignidad, pero roles distintos. Que no nos engañe la ideología feminista. El hombre es el jefe, el hombre es la cabeza. Cuando Dios creó a Adán, Dios habla con Adán, no habla con Eva. En ese matrimonio, en esa familia, el diálogo es siempre entre Dios y Adán. Las indicaciones, las sugerencias o los mandatos, Dios se los da a Adán, no a Eva. Esto es palabra de Dios, tiene una sabiduría escondida. Todo se complejiza y se desordena cuando queremos trastocar aquello que Dios ha revelado. Por último, digamos que San José prioriza la gracia de Dios, la voluntad de Dios, y para eso San José pierde cosas. Tuvo que ir a Egipto, dejando todo, dejando su patria, dejando sus afectos, su familia, dejando su trabajo. Tuvo que ir a Egipto para cuidar a Cristo, a la Virgen, para protegerlos. Es el hombre que está dispuesto a perderlo todo, pero para ganar a Dios. Nos enseña San José, entonces, que también nosotros tenemos que estar dispuestos a perderlo todo, si hace falta, para poder conservar a Dios en nosotros. Eso es ser un buen cristiano. San José nos ayude en este día a vivir de esta manera. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.